Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, un día de muchísimo frío, estoy congelada, a ver si entramos en calor. Imagino que sí, porque somos mucha gente acá dentro del estudio de la radiográfica. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, Mariano Molina está ahí en la producción. Y a él, mi compañera de REC, está también por acá dando vueltas entre los chicos y las chicas. Nosotros hacemos radio en las escuelas, somos de inclusión escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires vienen acá a hacer radio, radio de verdad. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos de nuestra escuela más cercana, los chicos de la escuela 19. ¿Cómo les va? Bien. ¿Nerviosas, nerviosos? Un poquito. Está calentito acá, ¿no? Porque hace mucho frío hoy. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿quiénes se encargan de presentar la escuela? ¿Acá? Raúl, ¿presentás la escuela? Bien cerquita del micrófono, dale. Es la escuela 19, número 4, el distrito 4, República Italiana. ¿Y ustedes son de qué grado? Sexto grado. ¿Y con quiénes están acompañados y acompañadas hoy? Con el vicedirector y con nuestra maestra Ileana. Bienvenida Ileana, bienvenido Sebastián nuevamente. Es la maestra de sexto grado, es con quien venimos planificando un año más de educación sexual integral en el cruce con las materias que tienen habitualmente en sexto grado los chicos y las chicas. En ese contexto planificamos cosas que tienen que ver con literatura y tienen que ver con la educación sexual integral. ¿Quieren contarme un poquito de qué fuimos hablando o arranco yo? ¿Están nerviosas? ¿Nerviosos? Sí. Con todo lo que hablamos en el aula, relájense. Bueno, ¿saben qué? Para que nos relajemos. ¿Tuvieron la obra de teatro en la escuela hoy? Sí. ¿Me quieren contar un poco de qué trataba? Era la Defensoría del Pueblo, ¿no, señor? La Defensoría del Pueblo haciendo una experiencia de convivencia o de reflexión sobre convivencia. Sí. Perfecto. ¿Quién me cuenta que no estuve? Me la perdí. ¿Me vas a contar, Raúl? Dale. Un poquito. ¿De qué trataba? Había muchos actores, actrices. ¿Qué pasó? Se trataba de que una señora se va con el hijo a la escuela. ¿Sí? Y porque lo citaron en la dirección porque el chico había discriminado a uno de sus compañeros. Y ahí comienza, y el chico con la mamá discute del problema y de lo que pasa, así, todas esas cosas. Bien, entonces, la obra, contame, sí, José. Pero no era nada mal chico, todos discriminaban a ese mismo chico, todos los del aula. Todos los del aula, entonces, a partir de poner una dramatización, ¿ustedes pudieron después opinar sobre eso? Sí. Sí, ¿qué fueron? ¿Había actrices de verdad? Sí. Bien, ¿y dónde fue la obra? Cuéntenme que yo no estuve. En el hall de la escuela. En el hall de la escuela. Bien, ¿participaron todos los grados o los grandes solamente? No, a partir de cuarto para arriba. De cuarto para arriba. Bien, entonces había una situación donde habían citado a una mamá con su hija o hijo, perdón. Hijo. Ah, pues yo leí medio rápido. Y ahí surge un conflicto o una situación. ¿Y qué hacen? ¿Frenan la obra y empiezan a opinar o terminó la obra y después opinaban? Terminó la obra y después opinamos. Bien. Mati, ¿se animaban a opinar o fue difícil opinar? Fue un poco difícil. Porque da vergüenza, ¿no? Al principio eso de estar opinando, decir qué sentí frente a algo es medio complicado. Usted, Magalí, ¿te animaste vos a opinar algo? ¿O te dio vergüenza? ¿Qué opinaste? Contame. A los de séptimo, a los más chiquitos, ¿quiénes se animaban con más facilidad a hablar? Adán. Los de cuarto. ¿Los de cuarto son los que más hablaban? Mira vos. Sí. Uy, te choqué con la... ¿Y Raúl, vos te animaste a opinar algo hoy? ¿Qué opinaste? Contame. Que los actores nos preguntaron algo y yo dije que era una de que le están haciendo una discriminación a algo que nos preguntaron. Si yo pregunto cuál era el tema de la obra, ¿podemos decir que era la discriminación? ¿O era sobre otra cosa la obra? Era la discriminación y ¿Había alguna situación también con la violencia, con pensar la violencia? Sí. A ver, ¿me cuentan un poco? Había una parte donde la madre del chico dice, el chico encuentra una bufanda por ahí tirada y la empieza a usar. Y la mamá del chico le dice que la deje de usar porque de esa escuela venía cada uno y que podía tener piojo. Lo encontró en la escuela el chico en la bufanda y la mamá dice que en la escuela viene cualquiera. O sea que algo de lo que pasaba en la escuela de discriminación también pasaba con los grandes. La mamá estaba haciendo algo que no estaba bueno, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otra cosa se acuerdan? Que la mamá tuvo falta de presencia, presentación al trabajo, porque se fue a la reunión por el hijo y después se habían enterado que era domingo. ¿Se confundió de día? Sí. ¿Y se enojó? Sí, porque le había dicho al jefe que le llamó que faltaba por la reunión del hijo y el jefe le dijo que no le diga mentira porque era domingo. Bien, entonces la madre estaba presionada, la madre tuvo una reacción violenta, el hijo estaba mal, estaban todos mal y reaccionando de manera violenta, ¿no? Sí. Bien. Porque a la mamá le iban a... Si es que faltaba, le iba a quitar el presentismo. Perdía el presentismo. Eso la ponía muy nerviosa, así que cuando llegó después a la escuela estaba muy nerviosa ya. De arranque, ¿no? Sí. ¿Y con esos nervios qué pudo hacer en la escuela? ¿Hizo las cosas bien o las cosas mal? Mal. Porque para entrar, como estaba lloviendo, forzó la puerta. Ah, bueno, arrancando, claro. ¿Y si iba a hablar sobre la situación de la violencia? ¿Iba a hablar sobre qué pasaba con su hijo? Difícil, ¿no? Sí. Y después para no que le pongan falta de presentismo, quiso salir de la escuela y como no podían tuvo que forzar la puerta con un matafuego. Y el matafuego se le explotó en la cara. Parece que las reacciones violentas, por más que tengan una explicación, no conducen nunca a ningún buen lugar, ¿no? Traen un problema, otro, ¿no? Sí. Bueno, nada, los chicos de sexto y las chicas estuvieron reflexionando hoy a la mañana con la Defensoría del Pueblo, pero vamos con un poquito de música a ver si calentamos este viernes y después seguimos charlando. ¿Qué les parece? Mati, ¿qué tema vamos a escuchar? Enrique Iglesias, Bailando. Ay, Bailando de Enrique Iglesias. Entonces, un poquito de música. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía. ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. También tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo, una noche loca, una noche loca. Ya estamos más entrados y entradas en calor. Estábamos bailando acá arriba de la mesa del estudio de la radio. Para que la gente que no nos ve, si nos imagine, ¿no? Bailando. ¿Estábamos haciendo eso, Matías? ¿Bailando arriba de la mesa? Sí. Sí, ¿viste? Era cierto. Bueno, nos olvidamos de decir los nombres de todos los que están acá dentro del estudio, ¿no? Y también me olvidé de nombrar a Camila, nuestra operadora técnica. Camila. Camila es la que está allá. Hola, ¿cómo andás? Bien, vos. Bien. ¿Quién sigue? Así nos nombramos y... Me llamo Josías. Muy bien. ¿Quién está al lado? Me llamo Nicolás. Yo soy Adán. Yo soy Matías. Yo soy Ulises. ¿Y hay aquí parado? Yo soy Víctor. Yo soy Clarisa. Me llamo Raúl. Ailín. Yo soy Ailín. Yo me llamo Magalí. Yo me llamo Andrea. Yo me llamo Jazmín. Me llamo Axel. Me llamo Melina. Me llamo Franco. Muy bien. Y este grupo de sexto grado es un grupo de chicos y chicas que están entrando en la adolescencia. Y esa es una etapa. Y la escuela también tiene que ver con esa etapa. Es una etapa compleja donde el cuerpo tiene cambios, pero también tiene cambios lo que nos gusta hacer, lo que sentimos, el espacio que ocupa la relación con los pares. Y de eso se trata la educación sexual integral. Y en eso estamos. Estamos trabajando con la seño de sexto grado. Y para eso... eligieron una novela que, bueno, entre Maga y Raúl se van a encargar un poco de contarnos. Maga, presenta el libro, por favor. El libro se llama Rafaela, de María Furiase. Uh-huh. Bien, es una novela. Sí. Bien, ¿me vas a contar de qué trata, Raúl? Sí. Rafaela es una joven de 16 años que no está conforme con su apariencia física, ya que está consciente de que su obesidad no la deja ser una más. Además, viene a las dificultades y las confusiones típicas de todo adolescente. Un día, al rodar por las escaleras de la escuela, conoce a Simón, un chico del que terminó enamorándose. Ella todo lo escribe en su diario íntimo. El final de la historia no es claro y contundente, sino con el interrogante de que le depara el futuro a Rafaela. Eso, y una tierna tristeza. Bien ahí que no contamos el final, porque quien quiera leerlo, está buenísima esta novela. Pero los chicos, aparte de leerla, entender de qué se trata y debatir sobre eso, practicaron leer en voz alta e hicimos algunos ensayos de lectura. Los kilos me pesan. A ver, uno de los capítulos. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos de la tele. Me harté de escuchar el típico «tenés una cara preciosa», mientras piensan «lástima, el cuerpo incluso me lo han dicho». Vos con un kilo menos serías una diosa. Mi cara, lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres de caderas anchas. Sé, en cambio, perfectamente los beneficios de ser delgada hasta los huesos. Flaca saraca, como dice mi abuela. Lo sé porque tengo dos ejemplares en casa. Mamá y mi hermana, sí, la abuela también, pero no vive con nosotros. Y me resigné a que eso para mí no es. Los varones y yo no nos relacionamos históricamente, sin relación alguna. Ni amigos, ni novios, ni nada. Además, soy tímida y callada. Y las cosas que me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro, y otras cosas arriesgadas. Pero, por sobre todas las cosas, amo mi violín desde que cayó en mis manos luego de que papá se fue. Papá tocaba el violín como los dioses, dice mamá siempre que acepta hablar de él. Era Raúl ahí en un ensayo de lectura que hacíamos en la escuela sobre esta novela. Bueno, es conmovedor escuchar cómo arranca Rafaela a contar cómo se siente. ¿Cómo se siente Rafaela? ¿Qué? Contame. Rafaela se siente... Rafaela se siente enamorada de Simón. ¿Enamorada de Simón? Sí. ¿Le había pasado antes eso? No. Esto es la primera vez que le la pasa. La primera. En realidad le gustó muchos chicos, pero no como Simón. Uh-huh. Y en la escuela ella se sentía invisible. ¿Qué es eso de sentirse invisible? Es que fuerte, nadie, ¿no? Sentirse... Nadie la tomaba en cuenta. Y ella solo se llevaba bien con Rosario, Wanda y Tania. Bien, ¿tiene tres mejores amigas? Sí, sí. Pero a Rosario le cuenta más cosas. Bien. Es difícil imaginar cómo es sentirse invisible. ¿Imaginan que esto es posible de que le suceda a alguno de ustedes, a alguna compañera? Esto puede pasar, ¿no? Sí. Bien, hay chicos o chicas que si no nos gustan las mismas cosas o no somos iguales a los demás, por ahí nos sentimos un poco invisibles o dejados de lado, ¿no? Sí. Puede pasar. Uh-huh. Bien, ¿y es importante las tres amigas que tiene? Sí. Le cuenta cosas que a nadie le comparte, pero la que más tiene confianza es a Rosario, le cuenta cosas más allá. La mejor amiga, sí. ¿No? ¿Tienen mejor amiga, chicas, ustedes? Yo sí. ¿Y le cuentan cosas que no le cuentan a nadie? Sí. Yo le cuento a mis amigas cosas que ni siquiera le cuento a mi mamá. Bien, es muy importante, ¿no? Sí, yo. Vos también. ¿Y cómo sería una mejor amiga o un mejor amigo? O ¿qué cualidades debe tener alguien para que sea una persona en que puedas confiar. Bien. Que sea confiable. Que te escuche. Que te escuche, es muy importante. Y que cuando vos le digas algo, que no se lo cuente a los demás. Sí. Que guarde tus secretos. Que guarde tus secretos. Que te sepa entender. Que te sepa entender. Todas esas cualidades son muy importantes para que, bueno, uno tenga alguien a quien considera su amigo o su amiga. Y también que te aconseje. Que te aconseje bien. Está bueno eso, porque a veces, bueno, te escucha, escucha tus secretos, y si vos le contás algo que no está bueno... Está bueno que del otro lado no solo te escuchen, ¿no? Sí. Para que te aconseje bien. Alguien que te cuide, alguien que te quiera. Si uno quiere a la otra persona, le recomienda cosas que le hacen bien, no mal, ¿no? Decime. Ah, pensé que ibas a decir. ¿Tenés mejor amiga, Maga? Sí. Sí, bien. Seguimos escuchando un poquito de los ensayos de lectura. Autorretrato de Rafaela. Al final, mi autorretrato fue desastroso, patético, porque no fue el verdadero. Escribí algo así nomás en el auto, a la mañana, cuando mamá me llevaba al colegio. Una porquería, y además tuve que leerlo adelante de mis compañeros. Vamos a ir leyéndolos a poco, y justo la primera tuve que ser yo. Ni mis compañeros ni la profesora se dieron cuenta de la estupidez que estaban escuchando. Ni me conocen, cualquier cosa le digan de mí misma, se lo pueden creer. No me animé a leer el verdadero. Tampoco sabe mi profesora porque su pedido me ha puesto a escribir de mí, sin saber por qué. Sé que las chicas escriben un diario, pero a mí nunca me interesó y ahora no puedo parar. Igual escribir me gusta desde siempre. Por eso no me costó invertir el autorretrato. Los otros que leyeron dijeron, soy el tal o cual, equipo me gusta tal o tal cosa, me veo tal o cualquier manera. Así creo que nadie escribió de sí misma con absoluta sinceridad, nadie excepto Rosario. Hablar de ella, de la que piensa y siente, no le da nada de vergüenza. A veces me pregunto cómo siendo tan distinta podemos ser tan amigas. Creo que es porque ella me acepta como soy y yo lo mismo con ella. Cosa que no me pasa con demasiada gente. Ahí estaba el capítulo que es el autorretrato de Rafaela. Y nosotros nos pudimos poner a charlar sobre esto de hacer autorretratos, que era difícil porque tenía que ver con la identidad, con dar una respuesta a una pregunta que uno la escucha y le parece re fácil. ¿Quién sos? Entonces, bueno, yo soy Clarisa. Y si te acuerdan que hicimos el ejercicio y la segunda vez que preguntábamos, ¿y quién sos? Y ahí ya empezaba. Y la tercera y la cuarta, ¿quién somos cada uno de nosotros y de nosotras? Y somos un montón de cosas. Somos, ustedes son chicos que viven en el barrio de La Boca, son alumnos y alumnas de la Escuela 19, son chicos que tienen una historia familiar, una historia vinculada a este país o a otro o a alguna provincia, a sus familiares. Tienen otras cosas que son nada más que de ustedes y que nadie sabe. Cada uno de nosotros tiene una historia propia y única. Eso tiene que ver con la identidad. Y algo de eso tenía que ver con este desafío de escribir autorretratos. ¿Y fue difícil o fue fácil? Fácil, un poco fácil. Un poco fácil. ¿Quién me dijo un poco fácil? Yo. Cami, ¿te gustó escribir un autorretrato sobre vos? Sí. ¿Te dio vergüenza? Más o menos. ¿Pudiste escribir todo o elegiste qué contar y qué no? Elegí qué contar y qué no. Claro, uno cada vez que se presenta elige qué va a mostrar y qué no va a mostrar. No porque esté mintiendo, porque todo el tiempo hacemos eso, ¿no? Y algunas cosas igual se nos notan y otras no, otras las podemos esconder. Contame. Yo en mi autorretrato puse cómo era y qué me gustaba y qué cosas no. Qué cosas te gustan y qué cosas no. Eso es muy importante, ¿no? Para definirnos a cada uno de nosotros y saber lo que no, muy importante para que nos respeten. Chicas, ¿y ustedes cómo fue? ¿Escribieron autorretratos? Sí, yo en mi autorretrato puse mis sentimientos, las cosas que me pasaban y lo que me gusta y lo que no me gusta. Bien, y todo eso sos vos. Maga, ¿vos escribiste? Lo mismo. Lo mismo. Y yo vi que hicieron correcciones, escritura, reescritura, tacharon, volvieron. ¿Cómo fue eso? ¿Corrigió mucho la seño? Sí. Primero hicimos un borrador. Fueron borradores. Uh-huh. Claro, al principio uno escribe y después... Yo hice cuatro borradores. Cuatro borradores hasta llegar al final. Muy bien. ¿Notás la diferencia entre el primero y el último? Sí, noto mucho la diferencia. Está bueno ese ejercicio, ¿eh? Ustedes, los caballeros que están de este lado, ¿escribieron autorretratos? Sí. ¿Fue difícil, Adán? Un poco. Un poco. ¿Qué cosa fue lo que más te costó de escribir el autorretrato? Que tuve que pensar cómo era yo y fue como viajar a través de mi mente, pensando en mí mismo y tomando nota a la vez. A la vez. Qué ejercicio ese, ¿eh? Pensarse, ver qué va a decir uno sobre uno. Ulises, ¿vos escribiste un autorretrato? Sí. ¿Y te gustó o no te gustó? Sí me gustó. ¿Y qué pasó cuando hubo que leerlo en voz alta? Me dio vergüenza. Dio vergüenza eso de compartirlo con otros, ¿no? ¿A vos, Maga, te dio vergüenza? Sí. Sí. ¿Quién más? ¿Escribiste, Nicolás, vos un autorretrato? Sí, yo sí escribí. ¿Y cómo fue escribir el autorretrato? Me sentí muy... Contame. Muy vergonzoso. Muy vergonzoso de contar ahí que... Porque... ¿Qué es la que te daba vergüenza? Cosas mías que... ¿Sí? O mi personalidad. Sí. Y yo no quería contar las cosas que me pasaban. Y puse las cosas que sentía. Uh-huh. Las cosas que no sentía. Uh-huh. Y lo que no me gustaba. ¿Y te gustó escribirlo finalmente a pesar de ese esfuerzo que te llevó? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Bien. Hay algo muy importante, está bueno que quienes nos escuchan sepan, en el grado hay un clima de mucha confianza y eso ayuda a que uno se anime a abrirse y contar quién es, o qué le pasa, o qué siente, o qué sueña. Si ese clima de confianza con los adultos de la escuela no está, es muy difícil animarse a escribir un autorretrato y contarlo menos, ¿no? Sí. Escuchamos cómo quedó hicimos una edición, un mix apretadito de lo que los chicos escribieron, que es mucho más largo, pero vamos con el autorretrato que escribieron los chicos y las chicas de sexto grado acá de la Escuela 19. Soy Elina Chess, tengo 12 años, voy a sexto grado en la Escuela República Italiana de La Boca. Mi nombre es Raúl Jaquet, tengo 11 años, nací el 16 de marzo del 2004. Me llamo Camila, tengo 13 años, soy del barrio de La Boca. Yo soy Gonzalo Lautaro Albornoz, tengo 13 años. Soy Sofía Herrera, tengo 11 años, voy al Colegio República Italiana 19. Yo soy Ulises, tengo 11 años. Me llamo Iván Óscar en Ludmila, tengo 10 años y vivo en La Boca. Me llamo Josías, tengo 11 años, soy flaco, de altura mediana. Mi nombre es Andrea. Me llamo Ezequiel Jonathan Mendoza, tengo 13 años. Me llamo Romina, soy bajas, soy morocha. Me llamo Axel, tengo 11 años. Me llamo Nicolás, tengo 12 años, soy alto y flaco. Me llamo Blas, tengo 13 años, soy flaco y un poco de alto. No me gusta jugar al fútbol, que me discriminen y faltar a la escuela. Me gusta la música electrónica, como mi preferido DJ David Guetta y Skrillex. Cuando sea grande quisiera formar una familia y tener una profesión buena. Algunas veces me siento triste por no haber conocido a mi papá. Cuando sea grande quiero ser un jugador de fútbol o arquitecto, porque me encanta construir casas o edificios. También me encanta ir a pasear y conocer nuevos lugares. Soy mujer, soy re bruta, me choco con todo. Mi carácter es muy fuerte y me enojo rápido y por todo. Siempre me encanta el fútbol y el boxeo. Me considero una persona tímida, confiable y tranquila. Cuando era chiquito me gustaba hinchar a mi mamá. Cuando hay gente que no conozco soy tímido y muy molesto. Está muy bueno. Varonera, me gusta mucho estar con los chicos y con las mujeres, a veces, no tanto. Y me gustan las cosas que brillan. No me gusta levantarme temprano e ir al colegio. Y yo cuando sea grande quiero ser chofer de colectivo. Mi carácter molesta a mi mamá. En la escuela hay días que tengo buena relación con mis compañeros, pero otros días no. Yo pienso que es porque tengo un carácter medio fuerte, pero soy simpática. Por lo menos eso creo. Me encanta la escuela y soy inteligente, entonces me gusta estudiar y aprender de mis errores. Finalmente, este soy yo. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la boca. La tarde de Radiográfica. De lunes a viernes, de 4 a 6. Con la conducción de Mauro Cavalín y Alicia Lado. Producción Omar Zanarini. Definitivamente. A ver, ¿a quién podemos recordar este primero de mayo aquí en La Señal? De común acuerdo con nuestro operador, de común acuerdo con muchos de nuestros colaboradores, aquel que dijo antes que ser un militar, prefiero ser el primer trabajador. Estamos en la 89.3 www.radiográfica.org.ar. Les habla Gabriel Fernández, último tramo de nuestro programa radial de hoy aquí en La Gráfica, que está peleando para que la antena se alce y ocupe todo el horizonte de la ciudad. Radio Gráfica. 10 años con la voz en el aire, los pies en la tierra y el corazón en el pueblo. Fin de espacio publicitario. Y seguimos charlando sobre Rafaela. Está buena esta novela, la leímos en el aula. Es una de las propuestas, uno de los recursos que nos acercó Ileana, la seño, que es seño de literatura, de lengua, y está, bueno, está buenísima para pensar otro montón de contenidos. Por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? ¿Qué nos pasa en esta etapa de la vida que es la adolescencia? Y vamos a escuchar un poquito más de lo que fuimos leyendo. El capítulo Voy a un colegio mixto, nos cuenta, ¿no, Rafaela? Voy al colegio mixto. Pero no es así mi relación con los demás, para nada. Digamos que voy, me siento en el último banco y no existo hasta que vuelvo a salir. No es que tenga mala relación, no tengo. No me hablan, no les hablo a los varones. Digo, hay un grupo de chicas, mis amigas, con las que estoy en el colegio desde el jardín. Las más amigas somos 4. Ellas, en general, se llevan bien con todos. En el curso hay 2 personas a las que mis compañeros no tienen en cuenta. A mí y al... estoy pensando cómo definirlo. Soberbio, insoportable, creído, de Fabián. Que se sienta adelante, que siempre levanta la mano. Al que ni los profesores se bancan. Conmigo es distinto. A mí nadie me molesta. Dudo incluso de que algunos compañeros sepan que existo. Ni hablemos de que sepan mi nombre o algo así. Las chicas sí saben, pero me relaciono únicamente con mis amigas. Bueno, un colegio mixto y llegó la adolescencia. ¿Cómo es eso del colegio mixto en esta etapa de la vida? ¿Juegan todos juntos ustedes, todas juntas? No. No, dice allá, no. Sinceramente. ¿Cómo es eso que no? Cuéntenme un poco más. Yo juego con las mujeres y los hombres. ¿Jugás? Con los dos. Bien. Sí. ¿Los mismos juegos o hay juegos para varones o juegos para nenas? ¿Cómo es no. el tema? No. Son los mismos juegos. Los mismos juegos, bien. A veces que las mujeres juegan a la pelota también. Las mujeres. Con los hombres. Perfecto. Y handball. Y handball, y los varones también juegan al handball. Sí. El que dijo que no. ¿Vos no jugás con las chicas? No, pero vamos a la biblioteca siempre. ¿Y eso lo comparten? Sí. Perfecto. La relación, Ulises, es lo mismo. ¿Vos cuándo entraste a esta escuela? En jardín. En jardín. ¿Te llevabas igual con las chicas que ahora o ahora es distinto? Distinto. ¿Distinto? ¿Cómo sería distinto? ¿Me querés contar? ¿Distinto por qué? Antes no hablaba con nadie, con ninguna chica. No hablabas con las chicas, ¿y ahora sí? Sí. Bien. Allá, ¿cómo es la relación con las chicas? Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, me dice. Bárbaro. Chicas, ¿ustedes charlan con sus compañeros varones? Sí. Sí. Algunas, sí. Algunas veces. ¿Charlan de los mismos temas las chicas con las chicas? No, que a veces. Sí, casi siempre. ¿Los mismos temas? Sí, sí. Bien. ¿Alguno de los varones tiene una mejor amiga mujer? Yo tengo una mejor amiga, se llama Camila. Se llama Camila, bien. Y a Melina la considero como una hermana porque es reconfiable. Es reconfiable, bien. Tiene el título de confiable, grosa, Melina, con el título de confiable. Acá ninguno tiene mejor amiga, nena. ¿Tu mejor amigo, Ulises, quién es? No. ¿Amigo? Sí. ¿Tenés un mejor amigo? Tengo mucho. Ah, te puse en un brete, bien. Varios mejores amigos. ¿Nico? Mi mejor amigo es Axel y Josías. Bien, y vos charlás con ellos cosas que no hablarías con las chicas. Sí. Bien, cosas íntimas. Bien, para eso están los mejores amigos, perfecto. Yo también, Nicolás y Josías son mis mejores amigos varones. Y a ellos les cuento todo. Les contás todo. Chicas, ¿ustedes? Sí, yo tengo una mejor amiga. ¿Y le contás todo? Sí. Bien. ¿Los fines de semana se encuentran los varones con las chicas? ¿Fuera de la escuela? No. ¿Ni se ven? ¿No viven en el mismo barrio? Sí. ¿Y no se cruzan jamás de los jamases? A veces. No. ¿A mí? Sí, yo antes hacía eso con mis otros compañeros que tenía. ¿Te cruzabas? Sí. Nos juntábamos un día, íbamos a comer. Quedaban en alguna cosa sí, y se veían. Bien. ¿Y ustedes, si se cruzan, por ejemplo, Melina, vos te cruzás con Nicolás por la calle y le das vuelta la cara o lo saludás? Lo saludo. Ah, porque es tu compañero. No te morís de la vergüenza. Yo a veces me voy a la casa de Adán porque queda al lado de mi casa. Son vecinos, claro. Yo un día me la crucé a Karen y le saludé y como no me saludó le grité. y me tuvo que saludar. ¿Y qué pasó? ¿No te saludó? ¿Y por qué no te habrá saludado? Tenía vergüenza y con su mamá y estaba ahí. Yo le tuve que gritar y me tuvo que saludar. ¿Qué se dio cuenta Simón de Rafaela que los otros pibes o chicos del grupo no podían darse cuenta? Se dio cuenta, como le pasó a Josías, que no es que era mala que no lo saludó, sino que... Que tenía vergüenza. Tenía vergüenza. Bien, Simón se dio cuenta, pudo ver un poquito más allá y se dio cuenta que a Rafaela le pasaban cosas, ¿no? Sí. Bien, es importante la relación con los otros. Bueno, el libro este está bueno, ¿o no? Sí. ¿Ustedes lo recomiendan? Sí. Bueno, yo sé que ustedes estuvieron escribiendo unas recomendaciones. Sé también que estuvieron escribiendo una carta para ver si la autora de Rafaela escribe a Rafaela 2, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si le llega la carta a Rafaela 2. Por favor, hagan la recomendación para que quienes están escuchando vean y sepan que vale la pena leer Rafaela. Me llamo Josías Ezequiel Viera. Yo recomiendo que lean la novela Rafaela porque refleja lo que le puede llegar a pasar a ciertas personas. Lo que más me gustó fue las cosas que relataban en su diario íntimo, de todo lo que le pasaba en un día, así sucesivamente. Ella es tímida, callada y desconectada con el mundo social. No se conforma con su cuerpo y también le disgusta que le digan que baje de peso. Ella conoce a un chico llamado Simón. Luego, con el pasar de los días, se enamora de él y Simón solo la trata como una amiga. Me llamo Camila. Me gusta el final, la parte en que Simón besa a Rafaela y se van de la mano. Simón la deja en la puerta de Rafaela y ella entra contenta. Llega a su cuarto y lee un email y le dice que es mejor que no se hablen y tampoco que se vean. Ella se pone triste, le contesta a Simón que cree que es lo mejor, que no se vean y no se hablen más. En ese momento en que Rafaela le envía el mail a Simón, se siente triste y a la vez extraña, porque le pasaron demasiadas cosas en un solo día, que se quiere ir con su padre y que desea no haber existido. Ella está enamorada de él, pero Simón no sabe lo que siente por Rafaela. Me llamo Raúl, yo la recomiendo porque muchos chicos de mi edad van a querer leer la segunda edición de la novela Rafaela. En mi punto de vista me sentí identificado con algunas cosas que trataba la historia. Estoy seguro que las personas también se sintieron igual a Rafaela alguna vez en su vida. Ella se siente diferente a los demás por su cuerpo gordo y su consuelo es estar con sus amigas, tocar el violín y escribir en su diario íntimo. Su relación en la escuela es desastrosa, porque nadie le habla y menos los hombres. Solamente sus tres amigas, Rosario, Tania y Wanda. Su vida cambia cuando conoce a Simón, con quien son muy amigos, pero Rafaela se enamora de él y él se siente confundido. Yo soy Aileen Arches y recomiendo esta novela porque estoy segura que les va a gustar. Ella es tímida, no tiene buena relación con su madre. No le gusta su cuerpo y le encanta tocar el violín. Pero su vida cambia cuando se cae de las escaleras y conoce a Simón. Me llamo Ulises. Yo recomiendo que todos los chicos lean la novela porque nos enseña a no discriminar a los demás. Es muy interesante, con mucho suspenso. La vida de Rafaela cambia cuando se topa con Simón. La recuerda desde segundo grado, dado que estaba tocando el violín en un acto. Muy bien, bueno, nada, no creo que nadie se vaya a quedar ahora con las ganas de leer esta novela. Felicitaciones por el trabajo que hicieron con la novela, felicitaciones por todo lo que pudieron pensar, porque la literatura es una puerta de entrada a esto de identificarse, pensar historias, pensar relaciones, son mundos posibles que nos pasen, que les pasan a gente que conocemos. Felicitaciones, felicitaciones, Ileana, por el trabajo. Gracias. Vamos con gracias. Un poco de música gracias. Antes de seguir. Dale. ¿Qué les parece? Jazmín, ¿qué vamos a escuchar? Ahí vamos, de J Balvin. Ahí vamos, un poco de música. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos buenos. Y mientras seguimos escuchando buena música, la música que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela 19 del Distrito 4 para musicalizar este Hora Libre en el Barrio, seguimos trabajando. Y a partir de Rafaela y de pensar el cuerpo y los cambios que pasan en el cuerpo en la adolescencia, bueno, nos contábamos entre nosotros, Rafaela está mal con el cuerpo que tiene, no se siente cómoda. ¿Qué le pasa a Rafaela, Josías? Rafaela dice que la mamá y su hermana son iguales, son modelos, por así decirlo, y ella es medio gorda. ¿Sí? Y es la decepción de la familia. Es la decepción de la familia. ¿Cómo se siente Rafaela con esto, Aileen? Se siente mal porque la mamá le dice que sus piernas son anchas y le dice que no se vista así, que se vista como la hermana. Bien. Ella tiene una manera de vestir, por ejemplo, usa zapatillas. Sí. ¿Y qué opina la mamá sobre eso? Opina que le dice que use zapatos. Y que le molesta que sean eternas en sus pies. Que está todo el tiempo en zapatillas. La mamá tiene otra expectativa. Rafaela hace un juego de palabras con esto de la mamá modelo o el modelo de mamá. Sí. La mamá es como que le presiona mucho a Rafaela. La presiona. El juego de palabras dice... Sí. Mamá es el ejemplo de un modelo mamá que no es exactamente mamá modelo. ¿Y qué quiere decir eso, Josías? Que ella es es muy linda y flaca, alta, pero no es un ejemplo a seguir como mamá. Bien, un modelo, un modelito, ¿no? Y a partir de este juego de palabras del modelo, el modelo de mamá o la mamá modelo, pensábamos en los medios de comunicación y empezábamos en la tele y en las revistas. La pregunta era, ¿Qué mujeres y qué varones aparecen en general en la tele y qué mujeres y qué varones aparecen en las revistas? Y si esos estereotipos de belleza son de verdad, son posibles. ¿Y qué habíamos hablado en el aula? Ustedes estuvieron recortando. ¿Qué encontraron? ¿Cómo son las chicas que aparecen en las revistas, Raúl? Que es una Photoshop. Una Photoshop. ¿Qué quiere decir lo que dice Raúl? A ver, ¿tenés ahí unas respuestas? No. Una Photoshop es lo que cuando le sacan a la modelo una foto, lo editan, le sacan las arrugas, le perfeccionan la cara. Le ponen detalles. Lo primero que habíamos dicho en el aula, y que estaba bueno, es que había que estar atentos y saber que en los medios de comunicación no está la verdad, sino que la verdad está retocada. Y las fotos son parte de esta verdad retocada. Entonces, el Photoshop saca las arrugas, afina las caderas, blanquea las pieles, ilumina, no sé, partes de la cara. ¿Qué más puede hacer el Photoshop? Quitarle las caderas anchas. Quitar las caderas, agregar, sacar, poner. ¿La persona que vemos en la foto es la persona de verdad? No. Bien, ahora, para estar en la tele, muchas personas terminan haciendo un montón de cosas que tienen que ver con lo que se supone que es ser bella. Y ustedes me habían dado un ejemplo en el aula. Vicky Cipolitaques. Era el ejemplo... ¿Qué ejemplo? ¿Por qué no servía de ejemplo? De la belleza. Porque se hacían muchas operaciones. Bien. Siguiendo lo que se supone que es el estereotipo de belleza, se hizo un montón de operaciones, ¿no? Y lo que la pregunta era, ¿alguna de nosotras, de las chicas, conoce alguna otra chica que se parezca en la vida real a algo a esa chica? ¿Existen? ¿Uno se cruza por el barrio con alguna chica que se parezca? No, porque es muy linda, porque se hacen muchas operaciones y no nadie se puede parecer porque... No, es artificial. No se operan. Claro. ¿Hay otras formas de ser lindas? No. Pintándote, ¿sí? No sé. ¿Pintándote? Sí. Arreglándote. La única belleza posible es... ¿esta chica es rubia o morocha? Rubia. ¿Las morochas somos todas feas? No. Menos mal. Me estaba deprimiendo, chicas. Entonces, ¿la única manera de ser linda es parecerse a ella? Camila, no estás muy convencida. ¿Qué opinas? No, porque cuando pasen los años, la cara la va a tener fea y el cuerpo. Porque cada uno tiene su belleza interior. Cada uno tiene su belleza interior. Sí, eso suena como lo correcto. Pero la realidad es que hay muchas formas distintas de ser bellas y no solamente la que nos muestran las revistas, ¿no? O la tele. Bien, ¿qué pasaba con el peso, el cuerpo de Rafaela? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué le pasa a Rafaela con esto? Ella no quería hacer dieta, porque la hermana le decía que haga dieta, pero ella quería ser tal como era. Quería ser como ella era, bien. Sí. Raúl, ¿qué respondiste vos en tu carpeta sobre lo que estuvimos charlando en el aula respecto de los estereotipos de belleza? La modelo que funde los medios de comunicaciones es Vicky Cipolitaques, que la... que las mujeres quieren ser como ella. Yo opino que las mujeres tienen que ser como son y no tratar de imitar al otro. Bien, ¿alguien más tiene algo que haya hecho de lo que trajo del trabajo? ¿Querés? ¿Se animan a leerlo? ¿Alguien quiere leer algo de lo que no leyó todavía? No. Bien, vamos a seguir trabajando sobre la imagen de mujeres y de varones que aparecen en los medios de comunicación, en la tele, en las revistas, y qué nos pasa con esto y por qué tenemos que ser críticos, no saber que eso al menos no es en la realidad y que hay otras formas de ser varones y ser mujeres. Vamos a seguir charlando, los chicos de sexto y las chicas van a volver al programa, así que quédense tranquilos. Antes de irnos, me gustaría que compartamos con la gente que nos escucha un libro que empezaron a leer, que yo lo leí porque me lo recomendó la seño de ustedes y me encantó. Amigos por el viento. ¿Lo estuvieron leyendo, no? Sí. ¿Alguien se anima a contar un poco de qué trata? Piensen un poquito que yo arranco. Esperen. Dice Amigos por el viento. Es de Liliana Bodoc. Y dice, a veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. Así arranca, Amigos por el viento. ¿Quién me cuenta de qué trata? Trata de que un papá se... De una chica que lo abandonó y la mamá con el pasar del tiempo se enamora de otra persona y esa persona tiene un hijo. Y entonces el chico se le había muerto a la mamá y ella, antes de que ella lo sepa eso, lo medio que lo odiaba al chico. Y le dio miedo, ¿no? Que se venga a quedar con sus cosas, el nene este que tiene la misma edad. Y entonces descubrió que los dos tenían un viento en común. Un viento en común. ¿Y cuál es el viento en común que tenían él y que, ella? Que los dos... Uno perdió su papá y otro perdió a su mamá. Un viento en común. Y hoy la seño me decía algo interesante, que Simón y Rafaela también, ¿no?, tenían un viento en común. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Quién me cuenta un poco de eso? Que el viento en común que tenían era que a Rafaela el papá se había marchado y la mamá de Simón se había muerto. Bien, y también en eso se sentían hermanados, cerca, ¿no? Sí. Era igual que el cuento. Sí. Era igual que el cuento. ¿Les gustó, Amigos por el Viento? Sí. ¿Qué, cómo? ¿Lo leyó la seño en el aula? Sí, la seño. Sí. La seño. Magalí, ¿te gustó a vos este? ¿Me encantó a mí? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir trabajando, como les decía. Muchísimas gracias. ¿Es el momento de dar algún saludo? ¿Nos quedó algo por decir? ¿Algo que me haya olvidado? ¿Seño, no? Señor Ileana, vení, acércate, dale, animate a hablar, porque este grupo trabaja muy bien. ¿Cómo fue esto de tanta literatura? Ay, estoy muy bajita. Bueno, al principio costó un poco, pero no porque no puedan ellos, sino porque era difícil estar compartiendo con ellos una novela tan compleja como es Rafaela, y nos llevó varios meses, 3-4 meses estuvimos trabajando con ellos. Pero fue una producción preciosa, la verdad que todo tuvo su fruto. Todo. Hicimos una ficha técnica, que eso no lo contamos, ¿no? Averiguamos sobre Mariana Furiace, lo compartimos con toda la escuela, hicimos una carta a la editorial solicitando que le acerquen esta carta a Mariana Furiace, y ella solicitando que nos cuente cómo termina la historia de Rafaela, que es muy, pero muy bonita, la verdad que sí. Otra vez, felicitaciones. La verdad que, chicos y chicas, estuvo buenísimo. Yo les conté igual, ¿no?, que estuve buscando y encontré un Facebook que dice queremos que se escriba Rafaela 2. Sí, nos contaste. Sí, así que parece que hay como un club de fans, de gente que quiere escuchar la segunda parte. Queda abierta la historia de Rafaela, ¿no? Sí. El final no sabemos. Queda en suspenso. ¿Alguna pensó un final posible? ¿Cómo podría ser? ¿Qué le pasaría en una segunda parte a Rafaela? Raúl, perdón. Para mí, que vuelva al papá y que se ponga el novio con Simón. El final feliz quiere que todo se resuelva. A veces hay finales felices, pero que no se resuelve todo, sino que pasa algo nuevo, ¿no? Sí, porque hay cosas que no se pueden reparar. Y que Simón se reconcilia con Rafaela y quedan como novios. Bien, historia de amor. Y allá, ¿qué se te ocurre, Melina, que podría ser la parte 2 de Rafaela? Podrían ser novios. Podrían ser novios. Simón y Rafaela. Que se decidan y que, bueno, en vez de ser amigos... Novios. Acá, Ulises, ¿se te ocurre algo, una parte 2? ¿O qué cambiarías de la historia en la segunda parte? Lo mismo, que podrían ser novios y que venga el papá. Que el papá vuelva. Y también que mejore su relación con la mamá. Bien, bueno, ¿ves? Eso es algo que puede trabajar y puede suceder, tal vez. Uno puede ir cambiando algunas cosas para que las relaciones mejoren. Y que se tengan confianza entre ellas. Confianza entre ellas, está bueno. Y que los hombres le pueden llegar a decir algo, hablarles, que ella no se siente invisible. Que ella, yo creo que si lograra resolver algo de esa relación con la mamá y estos nuevos amigos que tiene, y siguiera con sus mejores amigas, eso de ser invisible pasaría a ser cada vez menos, ¿no? Sí. Decime, Raúl. Que en la escuela pueda hablar con las personas y no sentirse invisible. Bien, para no sentirse invisible hay que tener confianza, animarse a contar quién uno es, y de eso se trata lo que ustedes estuvieron haciendo. Lo hicieron muy bien, aparte escriben muy bien, los felicito. Está bueno esto de leer y después tomar como modelo lo que uno lee para poder escribir cada vez mejor. Felicitaciones nuevamente a sexto grado. Van a volver ustedes, vamos a estar trabajando todo el año con la Escuela 19 del Distrito 4. Les propongo que nos vayamos con el último tema que habían elegido, porque casi que no entró porque tuvimos tanta producción. Muchas gracias, Camila. Contame, ¿qué? Me señalan, me dicen cosas. ¿Quién iba a presentar el último tema? Yo. Decime, Meli. El perdón de Nicky Jam. Bien, nos vamos con el último tema. Esto fue Hora Libre en el Barrio. es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Oh no, es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. No puedo vivir así. Y hacer el intento. No quiero vivir así. Ande y seca. Niki, niki, niki, ya. No quiero que me des. Saca White Black. Y te pido La Industria Inc. Radiográfica FM 89.3.